más nada por salvar nuestro amor, porque se muere y se acaba entre el infierno y el dolor. Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos, tú por querer celarme y comenzar la discusión. Gritamos cosas, peleamos sin razón, porque me das la espalda cuando más necesito tu amor. Porque pensé yo que no acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón, quien evita que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Con los pies en la tierra me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Oh, no, no. ¡Venga! Oh, no, no, no. ¡Lo cantamos todos! ¡Yeah! Porque desde yo quien acepta el error, el que siempre es humilde, pida perdón, quien evita que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Con los pies en la tierra me vas a perder.